niños cuyas madres consumen comida chatarra durante el embarazo y la lactancia son más propensos a comer en exceso, optar por una dieta poco saludable y convertirse en obesos más adelante en sus vidas, reveló una investigación. Ya se sabía por estudios anteriores que los hijos de madres obesas son proclives a tener sobrepeso, pero los nuevos resultados son unos de los primeros en observar qué conductas generarían hábitos alimenticios poco saludables. Así dijeron los investigadores. Según Neil Stickland, investigador del Royal Veterinary College en Londres, quien trabajó en el estudio, esto demuestra que hay una programación fetal de la alimentación en exceso. Stickland asegura que la investigación indica que los fetos se acostumbran a esta comida chatarra durante la gestación, de modo que no solo se trata de genética. En el estudio publicado en British Journal of Nutrition, los investigadores tomaron dos grupos de roedores preñados y le dieron a uno una dieta en base a comida chatarra y al otro una alimentación nutritiva y saludable. Los investigadores admiten haberse sorprendido cuando no se observó ningún efecto sobre el peso de los roedores al nacer, a pesar de lo que comían sus madres. Pero cuando las ratas pequeñas fueron obligadas a desacostumbrarse al hábito alimenticio previo, el equipo halló que los animales cuyas madres habían consumido comida chatarra subían de peso más rápido y les gustaban los alimentos poco saludables. Los investigadores recuerdan que el estudio en ratas tiene consecuencias para los seres humanos porque los mecanismos de control del apetito son similares en muchas especies de mamíferos.